Hemos leído hoy el final del Evangelio de San Lucas. Y me ha llamado la atención, esta vez que he leído este texto, las palabras que dice Jesús: se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Nunca había reparado en esta pequeña expresión de Jesús, comenzando por Jerusalén. Y cuando la he leído ayer, me di cuenta de que en el fondo, en Jerusalén, en aquellos años, se cumplió lo que se va a cumplir en el mundo a lo largo de la historia. Me explico. Al principio fue en Jerusalén donde se predicó. En el resto del mundo, después pasaría lo que en Jerusalén. Los predicadores lo recorrerían y se convertiría mucha gente. En Jerusalén floreció una pequeña comunidad, una comunidad que fue verdaderamente ardiente, que, en fin, aparecen Hechos de los Apóstoles, muy buena. Ya no era la mera predicación, sino que nace, se desarrolla la comunidad de los creyentes. Lo mismo que ha sucedido en el mundo después que se ha predicado esa palabra. A los lugares donde han llegado los predicadores han florecido esas iglesias. Primero en una zona, después en otra, después podríamos ir recorriendo ese florecer de la iglesia, pues primero en el Imperio Romano, después en las zonas germánicas, después en las islas británicas, después en América, las reducciones, etcétera, etcétera. Y por último, el Apocalipsis. También el Apocalipsis aparece simbólicamente, el Apocalipsis de todo el mundo aparece simbólicamente en Jerusalén, con la destrucción de la ciudad por las tropas del emperador. De tal modo que, si os fijáis, en unos cuantos años vemos la historia de la Iglesia entera y de la humanidad hasta el final del Apocalipsis resumida, concentrada en Jerusalén. Desde el inicio de la predicación, desarrollo de la Iglesia, abandono de esa fe porque son perseguidos los cristianos y el castigo. El ciclo pecado-castigo está completo. El ciclo desarrollo-persecución de la Iglesia está completo. Todo, de algún modo, en semilla lo vemos resumido en ese lugar. Lo cual, pues, hay que ver cómo Dios, en cierto modo, es el gran artista, permitiendo que ocurran este tipo de simetrías a lo largo de la historia. Y después quería fijarme en que los saca a Betania, y en Betania los bendice y se eleva al cielo. Jerusalén era la ciudad santa por antonomasia. No es que haya infinidad de ciudades santas. Realmente la ciudad santa en ese momento es solo y exclusivamente Jerusalén. ¿Por qué Jesús se va a Betania? Pues yo lo interpreto como el abandono de Dios. O sea, la ciudad que le había en esa plaza delante del pretor había dicho no, que sea Barrabás el que se salve. La ciudad que le había escarnecido en su camino hacia la cruz, los sacerdotes que no le habían reconocido. El irse a Betania es como decir: esta ciudad ha sido infiel, y esta ciudad, con todo lo que esto representa, el templo, el antiguo sacerdocio, la ley en definitiva, todo eso, abro una nueva página en la historia. No nos vamos a tener que sentir obligados a continuar esa página, porque esa página está acabada. Y por eso, para demostrar precisamente eso, Jesús dice, no, ya esto no, me marcho a Betania. Yo creo que en este signo también está simbolizado el que Dios había dado oportunidades, pero llega un momento en que dice, no, ya Jerusalén no va a ser el centro geográfico de la nueva fe, no lo va a ser. Para dejarlo más claro, posteriormente hasta desaparecería. No quedaría ni una sola casa en Jerusalén después de la toma por Roma de la ciudad. Si os fijáis, todo lo que aparece está cargado de sentido. Hasta la más pequeña palabra. Y a veces hace falta leerlo años para decir, ay, no me había fijado en estas otras palabras. Profundizar una y otra vez en las palabras del Evangelio nos lleva a comprender de un modo mejor cada vez más esta esencia del cristianismo que está condensada en los cuatro evangelios. Bueno, condensada no. Los cuatro evangelios son el cristianismo, en definitiva. Los cuatro evangelios nos dicen lo que Dios quiere que sepamos sobre el mensaje de Jesús, sobre lo que tenemos que seguir. Pues nada más, que cada uno de nosotros, hoy fiesta de la Ascensión, nos alegremos de la resurrección de Cristo y de su ascensión a los cielos, porque el tiempo de Pascua es tiempo de alegría.